Ana Elías, que es directora de contenidos de esta plataforma pública. Muy buenos días, Ana. Hola, ¿cómo están? Estamos justamente recorriendo por estos días nuestras producciones. ¿Cómo definirías a Cinear? Bueno, yo creo que justo recién estabas hablando de una de Iniciales, que es una de las películas más vistas de lo que va este año. Justo está en el top 3. Mira. Y bueno, creo que es una plataforma fundamental y necesaria para conocer nuestras miradas, nuestras formas de contar, nuestras historias a lo largo de todo el país. Es una manera de hacer cultura, de hacer cine, de hacer series, de hacer cortos, y que estén disponibles donde quieran, cuando quieran, y para todos y para todas. Me parece que en estos momentos, donde hay mucha llegada de otras plataformas privadas, que está buenísimo, me parece que darle valor al contenido que se hace en Argentina, que es magnífico, que es muchísimo y que por ahí no todos tienen la posibilidad de llegar a un streaming privado. Me parece que haya una herramienta pública para que esos contenidos estén disponibles es algo que tenemos como privilegio los argentinos y argentinas, porque no existe en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Así que es un orgullo que el Inca tenga tanto a Cinear Play como a Cinear TV, como el Cine Gomón, que es lo que está un poco a cargo mío, pero también todos los espacios incas del país. ¿Y cuál es tu trabajo como directora de contenidos? Bueno, es un poco agotador, porque son muchísimos aristas que por ahí no se ven, pero es pensar un poco la editorial de qué va a salir cada mes y cada año en todas las pantallas, que son estas que mencioné, que es Cinear TV, Cinear Play y Cine Gomón. Trabajar con todas otras áreas del Inca, con fomento, con comunicación, bueno, con muchas áreas que hacen que sea posible el cine dentro de Argentina. Y después articular todo el trabajo de audiovisual con todos los grupos que hay dentro de Cinear, que son muchas áreas. Digo, está el equipo administrativo, que hace que las películas puedan llegar a verse en cuanto a sus derechos. Está todo el equipo de redes y audiencias, el equipo de promos del canal y también de la plataforma, el equipo de la plataforma que articula tanto contenidos como técnica, el equipo de técnica de Cinear TV, los programadores de cada pantalla y todo el equipo de contenidos del Cine Gomón. O sea que es un poco articular todas esas áreas. Uh-huh. Mencionabas que programás el contenido, digamos, ¿con qué te encontrás? ¿Cómo lo jerarquizás? Bueno, principalmente lo que se hace es a través de los derechos de antena, que lo explico un poquito para la audiencia, que es todo lo que se hace dentro del Inca, con subsidios, concursos, a determinado tiempo, estas pantallas, como otros canales públicos, adquieren los derechos para poder exhibirlas en determinado tiempo. Entonces, bueno, es un poco plantear para dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. En el caso de la plataforma es bastante extenso al mismo tiempo, porque podés poner distintos contenidos y darle distintas curadurías, que eso lo hago con Sigfrido, que es el jefe de la plataforma, y con un gran equipo que tiene ahí, él también. Y después hay programadores para Cinear TV que también van eligiendo y categorizando según los derechos de antena que existan. Y después toda la parte de cine independiente, que son personas que quieren llegar a estar en la plataforma, entonces, se hace como una posibilidad de ingreso gratuito durante el año, y bueno, vamos tratando de darles pantallas a todos y a todas. Ana, ya sea con la gente del canal o con la gente de la plataforma. Ana, se dice que el cine nacional no se consume, no se ve. ¿Esto es así o no? Mira, hay un libro que se llama Yo no veo cine argentino, que lo recomiendo porque es muy bueno y entendemos cómo ese modismo por ahí nos hace tanto daño. Por eso es importante tener esta plataforma que habla sobre justamente lo que escribimos, lo que contamos, y que es muy amplio. Hoy la plataforma tiene más de 2.000 contenidos, ¿no? Que también, obviamente, que es lo que podemos, porque, bueno, son equipos chiquitos que hacen muchas horas por día para llegar a que una película se vea. Hay mucho trabajo atrás. Pero además es muy bueno el cine argentino. Es uno de los mejores cines del mundo. Cada vez que hay un festival, siempre hay una película argentina entre las mejores, entre los ganadores o las ganadoras. Y también así nuestros actores y nuestras actrices. Y los técnicos de Argentina que hacen que, los técnicos y las técnicas que hacen que las películas se hagan, son llamados de montones de lugares, y hoy con las plataformas también se ha abierto una posibilidad para trabajar afuera. Creo que, nada, a veces vamos repitiendo cosas que nos hacen mucho daño, no solo en el cine, digo, nos cuesta revalorizar lo nuestro, uh-huh, en cualquier área, digo, en la música, en el cine, en el deporte, y parece que tienen que venir los de afuera a decirnos que hay algo que se hizo en Argentina y que lo miremos, pero en realidad también es un trabajo que es obligación de una gestión, y es obligación, como es una política de Estado, pero también cada uno de nosotros y nosotras, si vamos mirando, también vamos ayudando a que haya más miradas. Digo, yo tengo a mi hermano que ahora vive ahí en Santa Rosa y tiene un hijo, y digo, bueno, por ahí lo veo que le muestra contenido de Argentina, y eso está buenísimo, porque entonces no nos encontramos como adultos recién indagando sobre, uh-huh, nuestras historias. Uh-huh. Así que, bueno, me parece fundamental eso. Y digo, hoy la plataforma tiene más de 2 millones de usuarios en todo el mundo, y esperamos crecer en este año y medio que tenemos muchas ideas por sacar. Digo, hay películas como, por ejemplo, Las Hijas del Fuego de Albertina Carri, que es una película que en plataformas privadas está y la requieren un montón. La tuvimos nosotros hace poquito y fue una de las películas más vistas. Por decir algunas producciones, digo, son muchísimas. O la serie La Chica que Limpia, que apareció en Cinear Play, digo, la primer pantalla de La Chica que Limpia. La vi ahí. Fue en Cinear Play. Sí. Y a partir de ahí está, creo que, no me acuerdo el número exacto, pero que son que 20 países están reversionando a La Chica que Limpia. Entonces quiere decir que nosotros podemos hacer cosas muy interesantes. Para eso, por supuesto, que es fundamental que el Estado apoye en cuanto a una política de audiovisual, ¿no? Por suerte existe el Inca, ojalá que siempre siga existiendo. Pero también, digo, nosotros como público, yo digo, más allá de ser la directora de contenidos de Cinear, me gusta también ver cine argentino, digo, entonces, y te vas encontrando con todo, digo, hay cosas que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero hay una diversidad de miradas muy grande, y eso es lo más importante, que lo cuidemos, que haya para todos y para todas una manera de contar y de exhibir, que es muy importante. Ana, estamos conversando con Ana Elías, es directora de contenidos de Cinear, Cinear Play, Cine con Mound, dijiste también, uh-huh, y el canal, la señal de cable de Cinear. ¿Sos pampeana de Intendente Alvear? Sí. Bien. Sí. Te iba a preguntar, digo, ¿qué pasa con las producciones cinematográficas en las provincias que todavía no logran desarrollarse? Bueno, mirá, creo que es importante, que es un área por ahí que nosotros no manejamos, que es el área de concursos y fomento, pero cuando las películas se empiezan a ver, también hay una manera de que se empiece a ver el país. Ahora, hace poquito hicimos una selección, justamente, que arrancamos por la Patagonia, una selección de películas que se hacen a lo largo de todo el país. Así que bueno, eso también estamos como impulsando muchísimo, una vez por mes vamos a ir por cada región, lo cual contagia y sí es necesaria una política federal para que sea más sencillo para los que vivimos en las provincias filmar y hacer. Nada, yo digo, cuando también me vine del pueblo para acá, decía, ¿cómo de ese pueblito de 8.000 habitantes hago para en esta ciudad tan grande llegar a algo? Entonces, una familia que me ayudó muchísimo y por ahí sin ese apoyo no hubiera, hubiera sido muy difícil. Obviamente que hubo mucha tenacidad mía y no abandonar, el camino es muy largo. Creo que se pueden hacer caminos más cortos. No tiene que uno dejar la vida para dedicarse a hacer una profesión tan linda. Digo, yo me recibí, estudié, pero por ahí no está en la posibilidad de todos y todas eso. Entonces, la ENER, que tiene sus escuelas en diferentes provincias, está ayudando un montón también. Pero bueno, lo ideal sería que cada provincia pueda filmar desde ahí. No es algo que manejamos en esta área, pero es un deseo profundo que llevo hace muchos años y que, de hecho, entré a hacer la plataforma Odeón en 2015 un poco con este espíritu de que la gente empiece a ver que es posible llegar, digo, es posible llegar y es posible hacer y a la vez que se vean todos esos contenidos. Uh-huh. Solemos decir que bueno que el cine argentino está atravesado por las temáticas que nos interesan justamente a nosotros. Si nos querés compartir qué opinión tenés respecto a cómo se abordan o la importancia que tiene el cine para que podamos continuar conociendo y difundiendo nuestra cultura. Mira, yo creo que es una opinión bastante personal, pero creo que por lo que voy viendo, lo que consume la gente, y me parece que cuanto más compromiso con el público hay, el público lo reconoce. Me parece que hay que ser bien honesto a la hora de escribir, o bien honesta, y nunca olvidarse de que necesitamos que nos miren, digo, y tener bien presente al público. Eso es algo que yo he aprendido en el recorrido, digo, cuando escribo, digo, tengo una peli que está detenida ahora, porque bueno, tengo este rol acá por el momento, uh-huh. Pero es una película para hacer ahí en mi pueblo, y estoy escribiendo una serie también, y siempre como que me replanteo eso, digo, uno quiere hacer historias para que esas historias lleguen y nunca nos tenemos que olvidar de quienes nos miran, que es lo importante. Me parece que hay que ser bien honesto con eso a la hora de escribir y a la hora de terminar la película. Me parece que es un camino interesante para que varias miradas, varias historias, y sobre todo si queremos, la gente que somos de las provincias queremos que nos conozcan, el cine es una gran manera de que eso pase. Ana, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y te dejo el micrófono para que invites a la audiencia a sumarse a Cinear. Bueno, pueden ingresar en play.cine.ar y se registran con un mail, es gratuita. Adentro tienen una parte transaccional, que por ahí no les conté eso, pero digo, todas las películas que están en el cine tienen manera de verlas por la plataforma, con un valor de 90 pesos, que es el valor de las entradas de los espacios Inca y del cine Gomón. Y bueno, y a disfrutar de muchas historias ahí para todos y para todas. Gracias. Un abrazo, gracias por llamar.